Un buen par, de Nina Melero. Yo tengo un mejor amigo. Mi amigo es muy similar a mí, pero no idéntico. El secreto para una relación perfecta. A mí me gusta andar despacio, pasear. Él prefiere ir rápido, llegar antes. Pero los dos somos criaturas de ciudad y caminamos juntos. Yo soy de derechas, él de izquierdas. Sin embargo, nos entendemos. A veces discutimos, pero en realidad no podemos vivir separados. Todos los días, mi mejor amigo y yo vamos juntos al trabajo. Caminamos hasta el coche, vamos a la oficina, después volvemos a casa. Es una vida tranquila. A veces salimos. Vamos a un restaurante o a una fiesta y bailamos. Yo bailo muy bien, pero mi amigo no. No sabe seguir el ritmo y siempre nos caemos por su culpa. Mi amigo y yo solo tenemos unos meses de vida. Somos un producto de primera calidad. Cuero auténtico, color marrón oscuro, con estilo, pero resistentes. No somos un vulgar par de deportivas, ni dos botas de plástico, por favor. Nosotros somos unos carísimos zapatos artesanales, puro glamour. Nuestro propietario nos trata bien. Todos los días nos limpia y nos guarda con cuidado en el armario. A mí me gusta, parece un buen hombre. Además, yo soy su favorito. Todas las mañanas se pone primero el zapato derecho. Él sabe que yo soy el mejor. Hoy, sin embargo, se ha levantado con el pie izquierdo. Noto que caminamos muy rápido por la calle. El hombre parece nervioso. Creo que vamos a una reunión importante. Llegamos un poco tarde y él está tan enfadado que golpea la puerta con el pie. Duele. Es un día de trabajo duro y por la tarde nuestro propietario está muy cansado. En la calle se sienta un momento en un banco y se quita los zapatos. Le duelen los pies y tiene varias ampollas. Yo miro al zapato izquierdo. Él tiene la culpa. Después de tantos meses, todavía no se ha adaptado a la forma de su pie. Mi amigo es un rebelde. Un radical. De pronto ocurre algo inesperado. El hombre se para delante de una tienda y mira a través del cristal. Es una zapatería. Nuestro propietario entra en la tienda y se prueba un par de zapatos nuevos. Son más cómodos, pero no tan elegantes como nosotros. Dios mío, esto es el fin. Afortunadamente, hoy no toma ninguna decisión y sale de la tienda. Pero, por la noche, mi amigo y yo estamos muy preocupados. Somos demasiado jóvenes para retirarnos. En el armario, antes de dormir, tenemos una discusión. «Es culpa tuya», le digo al zapato izquierdo. «Eres demasiado duro y le haces daño a tu pie». Tienes que adaptarte. Eres un arrogante. Tonterías, responde él. Es tu culpa. Siempre caminas demasiado despacio y por eso hoy hemos llegado tarde a la oficina. Ninguno sabe qué hacer. Seguramente nuestro propietario va a comprar un par de zapatos nuevos y nosotros vamos a quedarnos en el armario, aburridos y olvidados. O... algo peor. Quizá nos tira a la basura. ¡Socorro! Por la mañana suena el despertador. El hombre se levanta, va al baño, se lava y se afeita. Después se viste y se pone los calcetines. Pero cuando quiere ponerse los zapatos, no es posible. El zapato izquierdo no está. Mi amigo ha desaparecido. El hombre busca debajo de la cama, en el armario, pero no lo encuentra. Es muy tarde, es hora de ir al trabajo, y el hombre solo tiene un zapato. Así no puede ir a la oficina. Finalmente me deja en el armario y coge un par de botas viejas. Es una emergencia. El hombre dice unas palabras feas y después grita que está cansado de nosotros. Hoy va a comprar unos zapatos nuevos. Ya es seguro. Cuando se cierra la puerta, me quedo solo en el armario. Tengo mucho miedo. ¿Dónde está el zapato izquierdo? ¿Qué ha pasado? Quizás ha escapado con una de las zapatillas de casa. La zapatilla izquierda es muy atractiva. Color azul, blandita. A mí también me gustan las zapatillas, pero nunca tenemos oportunidad de hablar, porque ellas trabajan de noche y nosotros de día. Nunca coincidimos en el armario. Pregunto a las zapatillas, pero ellas no saben nada. El zapato izquierdo no está allí. Busco por toda la casa, en el baño, en el salón, en la cocina. Miro también en la basura, por si acaso se ha suicidado. Pero él tampoco está allí. De pronto, oigo algo. Alguien me llama. La voz viene de la calle. Miro por la ventana y veo al zapato izquierdo, que está abajo. ¿Pero qué haces? Le pregunto sorprendido. ¿Has saltado por la ventana? ¿Estás loco? No, no estoy loco. Solo busco un nuevo propietario. ¿Dónde? ¿En la calle? Sí, y esta noche he encontrado a alguien. Una persona que necesita zapatos. ¿Quién? Está ahí, mira. Yo miro a mi alrededor, pero no veo a nadie. Mira, mira bien, insiste. Finalmente veo a un hombre que está sentado en la calle. Tiene el pelo largo, barba y un sombrero viejo. A veces se quita el sombrero y la gente le da monedas. Es un mendigo. ¿Ese hombre va a ser nuestro nuevo propietario? Pregunto, escandalizado. ¿Por qué no? Él nos necesita, y seguro que no nos tira a la basura. Yo miro a mi amigo. Quizás tiene razón. Es verdad. Cuando el mendigo nos ve juntos, viene hacia nosotros, nos coge entre las manos y nos observa con admiración. Parece contento. ¡Genial! Exclama de pura alegría. Después se pone sus zapatos nuevos y empieza a andar. Nos lleva por toda la ciudad. Con él visitamos parques, plazas, mercados, bares, lugares en los que nunca hemos estado. Incluso entramos en el metro. Decidimos quedarnos con él. El mendigo nos aprecia y los dos nos hemos adaptado muy bien a sus pies. Nuestra nueva vida es mucho más divertida y emocionante. Hoy, por ejemplo, hemos viajado en tren y después hemos visto el mar. Esta noche dormimos en la playa y vamos a ver la luna. Estamos un poco rotos y sucios de arena, pero no nos importa, somos más felices así. Además, durante el día, la playa está llena de sandalias, rosas, azules, verdes, amarillas. Estoy enamorado. Esto es el paraíso. Y nadie nos quiere tirar a la basura. No sabemos nada de nuestro antiguo propietario. Seguramente sigue con su vida aburrida, de casa a la oficina, de la oficina a casa, siempre en coche. No sabe caminar. Pero nosotros sí. Ahora sabemos correr, y saltar, y bailar, y hasta tenemos amigos. Bueno, y amigas. Pero eso es otra historia.